jueves 13 de San Iván. A todos, un saludo para todos los hermanos, que tengan un lindo día, que lo hagan para el alto, que lo pasen bien, el día está muy bueno, está bonito, ¿cierto? Realmente. Bueno, que aquí nosotros, a veces así mucho como de salir, realmente en la tarde se pasó bien. Sí, es verdad. Sí, es cierto, yo lo puedo sentir en la tarde, como me vine tarde, porque fue tarde también, la había visto bien. Pero, cosa curiosa, que en la mañana mi cuerpo estaba en su vida y yo estaba feliz de la vida. Sí, yo eso, y eso es como te dijera yo, es curioso porque yo soy la primera. Pero bueno, los años pasan y no podemos, no tenemos nada que hacer al respecto. Vecino, yo quiero comunicarles un aviso. Dice, hoy se realizará simulacro de terremoto a nivel regional, o sea, en toda la región. Para que avisen a las personas o adultos mayores y nadie se asuste si suenan las sirenas. Será a las 11:30. Así es que, vecino, no se vaya a asustar. Este es un simulacro solamente para que, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos un problema sísmico, así que, por lo tanto, no estamos libres, ¿no?, de que en algún momento se nos pueda buenos días, mis vecinos, acá estamos de nuevo por la letra de la radio comunitaria, nuestra radio de nuestros pobladores y de todos en general en los que les escuchan. Saludos especiales para, por ejemplo, con las instituciones, para los que hacen el bien, para nuestras amistades. Así que un saludo también muy especial a la mayoría. La Margarita es una muy trabajadora, se lo dice. Margarita Benítez, sí. Porque ella vive allá. Sí, y Margarita siempre los apoya cuando no me llama por teléfono para saber cómo estamos. Eso que no estamos. O sea, siempre nos acordamos de él y de mi mamá, de hecho, se llama y de su casa. Sí. Sí, también. Yo me llevo un saludo a Margarita, ya sabe que me lo pido bastante. Y hace tiempo que no viene a ver, ¿eh? Es que yo creo que por lo menos que estoy como ella trabaja. Sí, pues, sí, es probable. Aparte, la otra vez me decía, antes realmente a mí me unió y nos juntábamos, con las ocasiones especiales, pero ahora no, después no es lo mismo la paz. Pero que se junta con nosotros, pues, si nosotros somos buena onda, nos gusta bailar. Nos gusta reírnos, pero dice que ella lo gustaba cuando había ese unión y cuando lo juntamos, por ejemplo, a fin de año, para sí, religioso, pero le faltaba la explicación porque ella la otra vez vino a la reunión, ¿qué parece? O del cuento, y le dijo así a esta persona, mira, así, ah, no sé yo si tú querés traer lo que vas a traer, pero yo no voy a estar. Eso no es correcto. Margarita, pero los que somos somos nomás, pero los demás son palomos, como dice el dicho. Claro, pues si hay que pensar en cariños, sí, cariñosa. Y participa en varias instituciones ayudan. Sí, sí, se destaca por eso. Sí. Se denota. Sí, cariñosa. Bueno, insisto, Margarita, usted sabe que estamos nosotros, así que ningún problema. Venga, tomamos un tecito con nosotros un día, cualquier día, aunque sea un pañetito, por ahí saldrá. Sí. Ya, vamos a una pausa musical ahora y volvemos. We'll be right back. dos minutos. Espacios FM 107.3. Thank you. No. ¿Y por qué el latido? ¿Te acuerdas de los relojes? Uno después ya salieron eso que tú con el movimiento de tu mano se iban cargando solos. Sí, oye, qué fome, ¿eh? Para que me quiera comprar y no cambie la fila. Por eso, un día hay que te la luna, digo yo, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, pero no. No es poca gente yo he visto. No, yo para mí, yo no, no me pongo de la luna. Es que yo tengo... No te puedo creer. Sí, tengo relaciones. ¿Te pones a familia como nosotros? Y otro mediano. Cuando ocasiones, ya, ahí veis, sí. Te ponen que sí que tiene diamante. No, no tiene diamante, pero no. La verdad que necesito es que yo no me hallo con reloj, una porque... bueno, aquí te debe pasar lo mismo, pero... No, yo creo que es una costumbre, porque yo llego a mi casa, me saco la revista, me saco el reloj y me pongo a hacer una expresión. Ajá. Después, cuando voy a salir, me pongo el reloj y me pongo el reloj. Ajá. Y me quito con la papá. Sí, ¿y por qué? No sé, para eso. ¿Qué es que me vas a hacer? Yo prefiero la fantasía, porque la otra vez yo en el micro estaba esperando el micro de acá, pero a lo mejor así, la señora y la no puedo ser un niño prácticamente, hoy la arrebató la cantina y salió pegando con ella. No, si no, no, no, no, no, no, no, entonces realmente... Pero yo estoy observando, amigo, prácticamente son fantasías más que nada. No, no, no, no, no. Es antiguísima, yo tengo un igual, fíjate. Estoy por regalársela a mi nieto. Pero mejor cuando yo no la uso, no. Pero mejor cuando esté un poquito más grande, cuando pueda. Y yo voy a regalar algo para recuerdo. Y se me quita pequeño, chicos. Y yo le dije, no sé, tío, no sé, tío. Y te dicen, no sé, pero vaya, ya, dije, no, no, no, porque no voy a guardar. Es que los que provendieron que se compraron de morales. Lo que pasa es que ella, como ya le dicen, cuando hacen educación física, y nos tienen el cuidado de uno, porque para que estamos con cosas, nosotros como somos antiguitas, a ver, hable con usted, no mala amiga. Hable con usted. Yo dije, como una antiguita, ya no soy. Cuida, cuida las cositas. Bueno, vecino, le quiero comentar que el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. El objetivo que persigue este día es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y cómo casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. De todas ellas, un total entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Sí. Hay algunos que se manejan muy bien, que la ciencia ha ido avanzando, ¿eh? Y anda solito. Yo conozco una persona que anda solito, ¿sabes? Y sabe dónde está, por ejemplo, saluda siempre a mi marido, y sabe dónde estás. Mentira, no sé si desarrolla en otro sentido, pero mira, hay personas que han nacido normal y después por enfermedad y cosas por el estilo que han perdido. Pero eso es como el tiempo de cada persona, porque las personas después, ellos todo el tiempo en su casa, se saben los lugares, saben a dónde pasearse. Porque uno no. Pero como se dice, después la persona segura que sea como que se adapta a las cosas de porque la persona no vivente y mucha gente y te puede funcionar una tiempo. Pero yo fíjate que he visto mucho no vivente con solito. La primera lo he visto con un profesor, porque hay colegios también que seguramente les van enseñando todo. Y hay un bastón que debe ser una familia muy especial, sí, el bastón lo gira. Es que a lo mejor ellos van desarrollando otros sentidos, el oído, por ejemplo, la expresión que deben desarrollar también el oído para sentir los vehículos, la gente que se les aproxima. Aparte que también ahora todos los ¿cómo se llama Juan Carlos? ¿Eso que trae el MS? El alimento, el código. Sí, eso es como un poquito para el mundo. Braille. Braille. Braille, eso. Y entonces, yo aprendí eso. Bueno, uno tiene que estar preparada para todo, pero nunca sabes lo que te va a pasar de un momento a otro. Pero, como te digo, yo conozco una señora que ella trabajó años en una casa con una de ella y ella sabía que ella hacía una cosa, ¿no? Claro, sí, como te digo, es el fin, yo creo que ellos se manejan muy bien. Y que ellos también conocen la cosa de las personas. Que le agudice el oído. Sí, ya, ya, ¿qué te pasa hoy día? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, sí? Ya, vecinos, ayer hablamos un poquito sobre el ajo con leche. Ahora les voy a comentar algo sobre el té de manzanilla con limón. ¿Para qué sirve? Dice que sirve para desinflamar el estómago, reforzar nuestro sistema inmunológico ante procesos infecciosos y virales como la gripe. Alivia los malestares causados por la indigestión y el dolor de estómago. Alivia los cólicos menstruales y ayuda a aliviar los malestares causados por el síndrome del colon irritable. Ahí hay otro estigma para que usted lo tenga en cuenta, ¿no? El té de manzanilla, para que sí. Pero ahora vamos a una pausa musical y volvemos. 107.3. Escucha, toma las manos al ritmo y arriba. Mueva, mueva, dale con las palmas, dale con las palmas. Ayer pasaron la noticia, mostraron, Y otra persona y otra persona. Entonces me dijo, si usted lo pidió con fe, y si mi hijo hizo algo, bienvenido. Y yo también me siento contento. Pero si tuviera una vuelta, es que usted lo pidió con fe, y a lo mejor es como está, mira. Y yo que no pasara lo que iba a pasar. Por eso empiezo. Yo yo soy muy respetuosa de las personas que tienen fe y me alegro mucho porque yo pienso que ese es un don que no todos tienen. Pero yo siempre lo he dicho y lo he conversado de que a mí me fue así que soy de fe. ¿En qué edad lo tengo? Quizás porque me he desilusionado un poco de las mujeres, de las mujeres. Pero tú, mira, tú independiente de tú dices me he desilusionado, ¿sí? Pero tú no estás pidiendo a una persona, por ejemplo, esa persona no se la pidieron a cura, ¿no? Una persona que vivió, que muchas personas no conozco que me quedan mi mano ni manera, pero no he entregado a la persona, le fui al viento, muchas personas mi hermano era, que si veía a la persona que no tenía ropa, tenía y pues la verdad es que mi mejor comida no le importaba. Sí, me importaba porque era lo que lo compraba con sacrificio, pero no me importaba entregarlo. Él iba, mamá, hay que darle a mi hijo, no mamá, voy a hacer un sándwich que estoy yendo a comer. Y a mí a veces le decía, por ejemplo, bueno hijo, pero usted se está pensando que si no trabaja su papá, no tenía. No importa. ¿Sí? Hay que darle gracias que nosotros tenemos alimento, tenemos techo, tenemos cama, tenemos para el cama. Pero eso no es de los cuales no tienen. A eso no es. Sí, yo, mira, yo respeto mucho la gente y yo creo que la fe es un don. Sí. Es un don que yo no entiendo por qué no lo he podido ver. A lo mejor sé que no lo he podido ver. Siempre a lo mejor tú piensas, no sé, pienso yo. ¿Qué te dice? Pues yo te si esto, tú me estudias, si haces esto, es siempre racional, dice tú. Sí, eso también es. Entonces, uno, no, pues yo igual, si yo puedo ayudar, si yo puedo hacer algo, lo hago. No si yo hago lo mismo, si yo hago lo mismo, que tú no tienes. Pero hay una, esa cosa que me falta. Pues yo no tengo problema, no sé. No, pero que tú no tienes, no tienes. Pero me falta esa parte. Mira, yo tengo una amiga que ella hace su práctica a teniente y yo hace siempre hemos tenido comunicación, incluso se nos perdió el número, pero como lo ubicamos igual. Y ella me dice, tú tienes algo que mi maestra y yo no voy a olvidar de ti, y siempre te tengo en mi corazón y en mi mente, porque tú fuiste muy buena conmigo, me ayudaste, me abriste las puertas de tu casa, me ayudaste harto. Y es difícil encontrar a esas personas. Y lo otro que siempre me dijiste, Amparito, sigue adelante, Dios te va a ayudar, te va a proteger. Porque en ese tiempo él tenía a sus hijos chicos y tuve que dejarlo con su mamá y ella iba a hacer su práctica. Y a veces ella arrendó una pieza. Entonces ella quería decirle, yo tengo que decirle, Amparito no te preocupes que está en casa, pero me permite, me importa Amparito. Dile que viaje, nos vamos para el terminal y están en mi casa. Ahora si tú no puedes dormir acá, se va a ver la noche, pero en el día. Porque uno no sabe qué pueda pasar de un momento a otro. Yo puedo tener ahora, no sé, muchas cosas, a mí no me da solo tampoco, pero yo no sé qué pueda pasar más adelante. Si dice una mano, no va a ganar. O que no va a ganar. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. cosas en nuestro lado, en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestro corazón. Porque yo tampoco no soy de esas personas que yo participé en la iglesia, que participé en San José, que me gustaba lo que yo hacía, que todo más unido, más bonito, no había maldad como Dios, como hay ahora, me dijeron que nosotros salíamos, compartíamos, a fin de año nos juntábamos todos en la parroquia y hacíamos una once, o el desayuno al día, siempre ayudando. Entonces a mí me gustaba eso. Ya, Carmencita, pasemos a la música mañana, pasemos a otra conversación, porque la más corta, ¿no? Una pregunta. ¿Tú qué harías? ¿O en qué año tú despertarías? Imagínate despertar, tener 8 años y que todo lo que has vivido ha sido un sueño. ¿En qué año te gustaría volver de nuevo? Despertar. Si tuvieras esa posibilidad. O si pudieras ser. Lo vas a hacer también me gustaría volver, como dice mi cara, mi postal, que estuviera mi familia. ¿Qué edad tenías que ahí con mis hijos? Mi papá falleció a los 49. Si tú me preguntas a mí, yo me buscaré en este momento. Estamos re bien. Voy de acuerdo con las fechas. No, sí, porque lo tuyo es bonito, porque está en etapa bonita en el sentido de que la familia está en todo, está con los nietos. Entonces, esa etapa también es bonita, porque son etapas que no pasamos. Pero cuando se va a un ser querido y tú compartiendo con gente que tú le has llevado cariño o te quieras cariño en esto, es que... Bueno, vecinos, pues hoy día estamos como día, pues... Sí, es una conversación bien, sí. Pero mira, son conversaciones bonitas en el sentido porque uno dice lo que uno siente. Porque uno ha pasado. Y es bonito cuando uno está junto a su familia y va pasando etapa a etapa de su vida. ¿Qué te gustaría arreglar a ti de tu vida, de tu familia? ¿Qué me gustaría arreglar? Mira, arreglar me gustaría, por ejemplo, seguir así como estoy con mi familia que yo quiero, que yo he disfrutado, que son mi hermano, mi mamá y mis sobrinos. O sea, vivir todos juntos, sí. Porque para ello, mis sobrinos siempre los he disfrutado, siempre para ellos. Los últimos dos, para ellos yo soy su mamá. Y al verlos crecer, digo, nunca pienso que los va a ver grandes, porque mi sobrino, la menor, ya tiene 15 años. Entonces, ahí ve cómo pasa el tiempo, porque ella no se tiene prematura, era chiquitita, no quería de un jugador, mi mamá llegaba y decía, oh, tu amiga tan chiquitita, no, no te preocupes, no, yo tenía más de una persona inteligente. gente, va a ser una persona adulta. ¿Y es eso? Ahora, ahí yo creo que viene la familia. Parece que no se puede ver la manera, así que no vamos a pasar los cambios en el mundo. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. sería tan dichoso. El mundo más hermoso no vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que nos separa cada día más de ti. Esa parte de 29 proyectos son calificados a la calidad por el Servicio de Evaluación Ambiental en el Río. Esta iniciativa está distribuida en 25 presentaciones de declaración de impacto ambiental y 4 de estudio de impacto también ambiental entre los PIA. Se encuentran los proyectos eólicos viento del Pacífico en la provincia de Arauco y Rinconada en la del Bío Bío. A esto se suma la iniciativa de continuidad operacional de los terrenos sanitarios y de la ley y del Centro de Manejo de Residuos de Concepción. Bueno, no voy a leer todo porque me tienen una cosa larguísima. Puma murió tras ser atropellado en Utah. El dramático hecho ocurrió en el sector de Temú. Choferes alertaron de la presencia del animal protegido por la ley. Durante la tarde de ayer, un puma murió tras ser atropellado a la altura del sector Temú de la ruta de la Madera, que une las comunas de Santa Juana y San Pedro de la Paz. Tenemos acá estudios de 20 del año 2022 registra un nulo crecimiento. Se ve mucha incertidumbre entre nuestros asociados a la Cámara. En su último estudio dado a conocer ayer la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile señaló que las ventas presenciales del comercio minorista de la región del Bío Bío marcaron en agosto una caída del 20,4% real anual, cerrando los 8 primeros meses del año con un nuevo crecimiento, menos 0,1%, respecto a julio. El análisis evidencia una baja del 4,5% y al comparado con agosto del 2019 se registra un crecimiento de 13,6%. Más de 73.000 personas pueden recibir vacuna anual contra COVID-19. Mira, ahora de salud, ya, eso para, por ejemplo, los de la salud, más gente que la vida necesita, si se necesita, y gente, no sé, que tenga crónica, sí, crónica. Pero él dijo que ya ellos lo iban a obligar que se pongan la vacuna. ¿Por qué? Porque mucha se obligó. Se llevó a las personas, obvio sí, que no les dio muy fuerte, pero personas que se vacunaron le dieron 3 hasta 4 veces, pues no, pero no tan fuerte. Pero dijo que ellos ya no iban a obligar a las personas, a conciencia de cada persona. Porque ellos ya analizaron esas cosas. De aquí en adelante nos cuidamos solos. Eso significa que tuvimos poco tiempo y después tiene que estar vacunando. Pero parece que eso es anual. Eso va a ser como la vacuna a partir de la cabeza. ¿Sí? Yo sí. Dice, desde el martes y hasta el 6 de noviembre se realizará la vacunación anual contra el COVID-19 al personal de salud, personas inmunosuprimidas a partir de los 15 años, con enfermedades crónicas y adultos desde los 60 años de edad. De acuerdo a lo informado por la Seremi de Salud, la vacuna bivalente corresponde al laboratorio Pfizer-BioNTech, que contiene la cepa original o Wuhan, más la variante Omicron, y está autorizada por el Instituto de Salud Pública a partir de los 12 años, respetando el intervalo de 24 semanas, o sea, 6 meses, después del esquema primario o posterior a una dosis de refuerzo. Se administra vía intramuscular, con sitio de punción en el músculo deltoides, recomendando una observación de 30 minutos post-vacunación. Del 11 de octubre y hasta el 6 de noviembre pueden acceder a la vacuna anual COVID-19 en nuestra región, 2.040 pacientes inmunosuprimidos y 72.290 personas que trabajan en salud, que hayan recibido su última dosis hasta el 1 de mayo del presente año. Hay que recordar que esta vacuna es bivalente, es decir, contiene la cepa original o Wuhan, más la variante Omicron BA.1, por lo que esperamos permita mantener un bajo impacto de la transmisión del virus, reduciendo el riesgo de enfermedades graves y muertes en la población de mayor vulnerabilidad biológica. Declaró el Seremi de Salud de Eduardo Vargas. En la primera etapa de vacunación, hasta el 6 de noviembre, se proyecta vacunar a 73.320 personas entre personal clínico de salud y pacientes inmunosuprimidos. O sea, esto te ayuda para las dos variantes que en este momento están en el mundo. Que siempre van a decir, siempre, porque las otras vacunas no van a tener. Sí, claro. Muchas personas quedaron con dolor de brazo, con dolor de secuela. Entonces ya, yo pienso que los niños se han dado cuenta de todas las cosas que han pasado y la misma gente te dice que es una cosa. Sí, yo también opino lo mismo. Y así, cada cual uno tiene que ver lo que a uno le conviene. Somos mayores, sabemos. Y como el dicho dice, el que come pan y con el pato abre la gallina. Así que hay gente que se espera para ver el salido. Y el máximo, ellos no van a decir, pero también hay gente que Biobío presenta 340 casos nuevos de COVID en últimas 24 horas. Un total de 340 casos nuevos de COVID-19 se contabilizaron en la región de Biobío en las últimas 24 horas con 457.774 casos acumulados y 1.601 casos activos. Las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles con 291, Concepción con 241 y Talcahuano con 151. En materia de aislamiento, 47 personas realizan su cuarentena en residencia sanitaria. Y en realidad, si esto le da la posibilidad de que usted pueda elegir, usted siente su ratito, piénselo. Y mira, yo creo que ya estamos todos con el distrito y cada cual toma sus propias decisiones. Así es simple, vecino. Yo pienso que esto más que nada es como psicológico, porque pienso yo, porque en el tiempo, cuánto llevamos, este que yo no tenía nada. Me puse las vacunas, pero sí, yo al ponerme las vacunas, uno sabe su cuerpo, sabe la y tiene pequeños problemas. Sí. Mucha gente falleció igual con vacuna, mucha gente falleció de trombosis, de una cosa y otra. Pero hay que poner, ah, no, falleció, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todas partes se saben las cosas, la misma gente que está ahí y mucha gente dice, no va a hablar a cuatro vientos, pero dice, esto pasó. Bueno, pues si lo insisto, esto es personal, usted vea muy una persona y como ya había dicho, no se le obliga a nadie, y entonces, yo en este momento digo que me voy a vacunar. Sí, todavía pienso que sí. Pero si tengo la posibilidad, no es. Porque, bueno, es el que se va a decir, no es el que va a ser al final de la mamá. Claro. Dice, Carabineros pide real respaldo y presidente promete mano firme. Ayer fue despedido el sargento Carlos de Camal, asesinado en una hora de ataque a policía en Cuyo de Pisa. Para impedir a los antiguos que los sargentos fallecidos tras ser golpeado con un fierro de piernas en la lucha que se entrevista por 15 años. Como estamos viviendo ese hijo, dice que aquí cada uno, no sé si tú viste, no ha sido cuando se siente por calle, que la persona fue al aeropuerto a dejar a un familia. La aceptaron, la cuya. Dicen que cerca del aeropuerto hay una comisaría. Ella fue a la comisaría y le dijeron que lo sentía, pero esa comisaría pertenecía al aeropuerto. Que tenía que ir a la comisaría por una hora mejor. Y dijo ya, por eso se está haciendo aquí. Lamentablemente en Chile cada uno hace su justicia, porque había otro periodista que dice que igual es el mundo del sector y cuando le dice, oh, como viene aquí, oh, están de carácter. Y tú cuando le hablamos de esta cuestión de la situación, ¿vale? Y los tipos también. O sea, si ya no sé si no hace nada, hace justicia por su mano. Si se les pasa las manos, pues no. Como en Chile, que no se quita la mano. Sí, Anita, realmente, y sabes tú que a mí también me da mucha pena esa gente que está dejando su vida a los guardias. Me pagan un bono, un bono, decía la mujer. están arriesgando su vida y no hacen a uno por defender, hay que desaparecer. Porque si le pasó a nadie. ¿Cuántos guardias que no ha sido o si no es similar y cosas? ¿De qué sirve? ¿De qué? ¿De qué tú tratas de ayudar, de estar en el consejo, en el mall, en una tienda o algo? También se mayoría los guardias son trabajadores que tienen familia. Pero si la gente que sale a correr en moto no es gente humilde, porque los que cuestan una moto y ellos tienen todo su implemento, son grupos que salen, todos no son iguales, pero tú sabes que de ahí uno nunca sale. Bueno, hay algunos motoqueros que salen que salen al campo, ¿sí? Entonces ya por último ahí no. Y lamentablemente, como decía mi sobrino, ella me dijo, por una las pagamos todos. Yo la verdad que mucha pena no quiero que la vida. Porque, bueno, y realmente, ¿quién más preta? ¿Quién informado? También hay una familia de chatillas. Sí, porque soy una amiga de mi mamá. No sé si estamos hablando de mí, ¿no? Sí, pues de mí. Veamos, a ver. 41 años habría cumplido ayer el sargento Retamal, fallecido tras ser golpeado por un fierro. El mismo día en que hubiera cumplido 41 años fue legal ayer el cuerpo del sargento segundo Carlos Retamal, que falleció la noche del martes por las graves lesiones que recibió al ser golpeado por un fierro en el rostro cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio. Los restos del mártir 1242 de la institución fueron retirados por la mañana desde el hospital de Preca, donde luchó dos días por su vida, no logrando resistir el daño neurológico que le causó el ataque. Durante la jornada, el policía que tuvo casi dos décadas de servicio y que dejó a una hija de 14 años, recibió diversos heridos. Uno fue realizado por el cuerpo de bomberos de Mendina, donde Retamal se hizo voluntario tras dejar su natal en la casa de su casa. Los voluntarios que lo conocieron lo recordaron como un hombre alegre y entusiasta, que amaba su institución, y que deseaba quedarse para siempre en dicha comuna donde hoy será sepultado. Antes, el carabinero fue detenido por sus colegas policiales en la Iglesia Institucional de Providencia, donde asistió el general director Ricardo Yáñez, quien repudió la brutalidad del ataque que se suma a otros perpetrados en las últimas semanas contra el informado. Entre los recientes episodios se cuenta la golpiza de una turba que atacó a carabineros que indagaba un robo en Puerto Montt, y los golpes que recibieron cuatro uniformados al fiscalizar un vehículo en Estación Central. Es un momento de un punto de inflexión, dijo General Gómez, que pidió un diálogo auto de todos los actores para los policías. Una señal que entregó el presidente Gabriel Boric durante su visita a la región de Antofagasta, al condenar el asesinato vil y cobarde del sargento de Tamar, el que dijo perseguirán con mano firme a quienes sean responsables. Dicen, no nos vamos a dejar tranquilos, vamos a hacer justicia, afirmó. A la fecha no se ha identificado el autor del ataque mortal. Asimismo, el mandatario manifestó su indignación por la noticia que dejó en Puerto Montt a 7 policías heridos y 12 detenidos, todos excepto el cielo. Estamos mal, de los cuales solo uno quedó en prisión preventiva. A ellos Gori ordenó que se dejara un proceso especial de excepción, apelando a facultades de la ley de inmigración sobre el peligro para la sociedad. Bueno, creo que siguiendo más al carretero que falleció en la mañana, veía la televisión y hay un detenido, creo, que se presentó con su abogado y se sindicó como, no sé si será culpable, pero él estaba ahí. Exacto. Y era un chico realmente que se veía que no es un chico de mala posición. Pero a veces que son niños, porque ellos se presentan con su abogado y hacen algo a su favor. Pero bueno, hay una ley también que se sacó al respecto hace poquito, entonces a lo mejor vamos a ver qué pasa ahí. Y yo pienso en esos padres que han sido también. Pero es que, por eso te digo, los jóvenes y quien salga, está dentro de su casa, tú sabes lo que está haciendo, pero de fuera de la puerta de la casa no sabes lo que están haciendo. Claro, entonces el sufrimiento también me... Yo como mamá también me pongo en los zapatos de la mamá de este joven, porque a lo mejor el chico también no se rescató, qué sé yo, no se dio cuenta o iba embalado, no sé qué pasó con eso, que hizo papá. Porque de hecho ya tenés que tener casa. No hay una investigación. De ahí a lo mejor para caer a tomar, porque resulta de que no era sola, solamente. Así que realmente es una. A mí la pena yo que me da cuántos carabineros han fallecido. Han fallecido carabineros que son hijos. Han fallecido mucho, pero sí han fallecido. Puros gente de, que no tienen tanto grado. Porque ellos son los que andan en el campo, suerte que a ellos son los que los mandan al país y después empiezan con los lamentos, que la gente ya no hay nada más que hacer. Ahora imagínate. Todos los problemas que han habido, me refiero yo, la necesidad que tiene el país, y ya cuando llegan como cuatro vehículos blindados, ¿cuántos millones de pesos van a gastar? Yo, es una noticia que, mira, hablaba un diputado, grado 1.000, 2.000, y él decía que había algo que el país tenía que saber. Y él decía de que hace como 2 años que no se les entregaba ningún dinero para el dinero para que como te dijeron, ellos se reactivaban, compraran cosas, que se les dijeron, como una ayuda que se les da para el dinero para que ellos cumplan sus cosas, sus equipos, que se les dijeron. Entonces, si eso es así, pero nunca, mira, no por nada. Después que se fue el primero, se destapó la olla y se destapó, pero se destapó hasta el final. ¿Cuántos millones de pesos todas las instituciones se llevaron? Millones y millones y millones. Mientras que el país se fue al hoyo, estamos que hasta cuándo vamos acá, porque ya están diciendo que después se va a ir. ¡Ay, una crisis por el hoyo! Porque todo lo que está pasando, que está ocurriendo, que está esto, que lo otro, que quiere. Prácticamente, ¿qué va a ser qué? Fíjate que a propósito de lo que tú dices, eso también, yo pienso de que eso. Empiezan a tirar esas, como te dijera yo, noticias catastróficas, y entonces sí, ellos se ponen el parche ante la herida. Me explico, los supermercados suben las cosas y las vuelven a subir, las grandes tiendas también. No, si no sé, si las grandes tiendas hay que tener. Ahora, si no para eso. Si no tiene que tener para eso. El tema es que uno no se puede poner una prenda. Porque la ropa está súper barata, 2x1 y cosas por el estilo. Tú vas a Falabella, no hay filas y filas y la gente le falta atrás para poner esa ropa. Tú vas a comprar. Pero tú vas al supermercado y ahí, sí, que es carísimo. Porque antes, por ejemplo, comprabas, por ejemplo, un paté, ya no, un paté mismo de 2.000 pesos. Y lo otro de que las personas que trabajan ahí tienen menos sueldos. Y esa cosa de la cartera y la le sacan el jugo, ¿no? Pero ellos, y esto, ¿no? Si es que aquí, que allá, las medianas, decime que todos los días le hacen una chamba y que mire que esto, que mire lo otro, que mire aquí, que mire allá, va, va, va, va. Cuando ya debiéramos tener horario de verano, el supermercado lo abren a las 8:30. Ya. Cuando hay gente que, por ejemplo, va a comprar pan, gente que los locales que hay alrededor, ahí hay que estar esperando y aplauso para allá y aplauso para acá. Y por eso que necesitan la mujer. Toda, yo hasta la tercera también va a empezar a porque independiente uno nunca sabe quién puede llegar. Y viene quien me quiera. Este es el Chile que nos toca vivir ahora. Pero yo insisto que la recesión es siempre lo único que hace es que son las cosas nuevas. El sueldo es mismo, la plata ya está bajando, ya que bajó de valores hace mucho tiempo. Me quiero que empezar a hacer esto, por ejemplo, me refiero yo la benzina, la parafina, el gas. En una semana no bajaron 10 pesos, 20 pesos. Mucha plata. Mucha plata para una pobre salaria. Esta semana, el otro fin de semana, o sea, está lleno de cosas de la masa. Sí, de todo. Mira este, que mira lo otro, la gente está andando a patas por las tiendas, como si es que vecino. Entramos en ese juego, no sé, no sé, yo pienso que uno no debería entrar en ese tipo de cosas tampoco. Mira, yo nunca me he gustado independiente, bueno, pero es un puro negocio, eso es un negocio para los grandes empresarios y la gente tan ignorante que copia todo que viene del extranjero. Ahora viene igual la Teletón, ¿quién hizo la Teletón? La persona que hizo la Teletón en Estados Unidos lo hizo, pero con plata de él. Él no le fue a los supermercados de él. Tanta gente enferma, nadie está libre de nadie, pero para llegar a la Teletón hay como en todas partes que se dan que cuesta para llegar a la Teletón, cuesta. Sí, yo también, eso de la Teletón también a mí como que me... Porque en el fondo, a ver, nosotros contamos las cosas que están en la Teletón. Tal como tú dices, cuando van a entregar el dinero, el peso dice, no veo, no sé, porque los que me hablan, nombre a los supermercados, sino que no lo conocía todavía. Su cervecería tomó tanta cantidad de ¿y quién compra la cerveza? El público. Y con el confort, tomó tanta plata. ¿Quién compra el confort? La gente. Ellos nos dividieron siempre yo, si a agrandarse, vinieron a decir, nosotros hicimos la Teletón gracias a todos los chilenos porque ellos consumen los productos que están en la Teletón. Eso es lo correcto. Pero no es bueno. Y con eso yo también me impuesto también para mi impuesto, porque en el fondo todos estamos teniendo una tillería de psicólogos. Ya, pero en todo caso, mira, yo creo que la cuestión es bien simple, Vanessa. No compremos cosas que estén en la Teletón. Así es simple. Yo casi tengo una universidad. Voy a echarme mi ley. Y ya están, ya empezaron a correr, o sea, aparte, ya empezaron a recorrer las regiones. Ya. No, yo, o sea, que estoy completamente negada, negada a todo esto. Porque también pues, se rechazó a tu vecino, ¿ve? Si esto no, no nos corresponde a nosotros, no, si esto le corresponde al Estado. Al Estado y lo otro en el porque estamos con cosas. Es verdad que nosotros somos el Estado, pero también es mal, sino que los grandes, grandes empresarios, los grandes, los diputados, los senadores que ellos ponen plata, ponen un granito de arena y no tienen nada que estar en la televisión y que mira este, que mira el otro, y no han sido mismo de tanto como están las cosas, de más pena. Ellos mismos, con toda la plata, y después, y ahora es cosa de pensar, este país está mal, no hay plata, no hay nada. Y estos millones y millones y millones de pesos que sacan. Mira, son las 11:47, vamos a ver en un poco cómo vamos a necesitar las 30 horas. Empezamos. Aries, si dedicaras a lo personal el mismo tiempo y esfuerzo que le dedicas a lo profesional, otro gallo cantaría. No puedes continuar como si no pasara nada. Llegó la hora de que comiences a cuidarte y a mimarte. Tauro, no te obsesiones con algunos problemas laborales que parecen no tener solución. Si la tienen, aunque para encontrar las soluciones necesitas relajarte y dejar que pase un poco más de tiempo, no permitas sea el artífice, sea el artífice de tu destino. Géminis, se acercan cambios favorables que estarán relacionados con lo económico y para los que no tendrás que hacer prácticamente nada. Simplemente permanece atenta o atento para no dejar escapar las oportunidades que aparecen. Cáncer. Ponerte a dieta no será nunca una buena solución a tu falta de autoestima. Sé coherente con tus decisiones y con los cambios que quieres, pero al mismo tiempo trátate con respeto y cariño en todo momento. Leo. El estrés te está jugando una mala pasada y también te está perjudicando a tus familiares y amigos de casa. Para el Tauro, detente y reflexiona sobre los aspectos más importantes de tu vida para que puedas tomar decisiones diferentes. Virgo, eres muy dependiente de algunas personas de tu entorno, pero ni siquiera eres consciente de ello. Hoy sucederá algo que te hará tomar conciencia de que tienes que ser fuerte, tomar de una vez las riendas de tu propia vida. Libra, hoy te sentirás agotada o agotado al salir del trabajo, pero aún te quedará la parte más importante del día. Haz lo que te habías propuesto y no te rindas y te verás recompensado o recompensada. Los demás valorarán el esfuerzo que estás haciendo. Escorpión. Empezarás a sentir un malestar y no sabrás bien la causa. Podría tratarse de una alergia, problema protocolos o de otro tipo, pero sea como sea tendrás que cuidar. Centro de lo importante y no te esfuerces hasta que estés lista o listo. Sagitario. Si te ves de nuevo atascada o en un mismo problema que ya empieza a ser recurrente en tu vida, clárate tu orgullo y pide ayuda. No tienes por qué resolverlo por ti misma o mismo. Hay gente maravillosa dispuesta a darte lo que necesitas. Capricornio. No entres en guerras laborales que solo te llevan al agotamiento. Es cierto que un compañero se está comportando de forma muy injusta, pero no debes entrar en su juego. Sé más inteligente y actúa como si no fuera contigo. Acuario. Hoy saldrás a la luz tu lado más hipocondríaco y verás fantasma donde no hay ningún mal en absoluto. Es bueno que cada vez que tengas duda acudas al médico para que así puedas quedarte tranquila o tranquilo. Llegamos al último signo del zodiaco vecino, que es Piscis. Tu pareja descubrirá una pequeña mentira y será una montaña de un grano de arena. No te pongas a la defensiva, trata de mostrarte comprensiva o comprensivo en todo momento y asume tu parte de responsabilidad. Bueno, ahí está el horóscopo de la brujita Amaranta. Ahora a una pausa musical y después regresamos solamente para despedirnos, ¿no? Porque ya se las 11:50. Una fotografía.